Cuarta parte. Amor y respeto. El amor consiste en la asunción como propios de los intereses del otro. Solo son posibles objetos de amor los portadores de intereses. Podemos amar a los animales en peral y a los humanos en especial, pero no a piedras, muebles o patrias. Lo único que excluye la racionalidad es que el amor por el amado nos lleve a olvidarnos de nuestros propios intereses, sustituyéndolos completamente por los suyos. El amor loco puede ser admirable, pero es incompatible con la racionalidad. El respeto por el otro consiste en someter nuestras transacciones a la restricción de no herir sus intereses. El amor incluye el respeto. El respeto es negativo. El amor, positivo. Respetamos a alguien si no le robamos su dinero. Lo amamos, si le damos nuestro dinero. Solo amamos a unos pocos humanos. El amor es demasiado dispendioso de tiempo, energías, medios, etc., pero podemos respetar a todo el mundo.